Despidamos al hermano. Despidamos todos juntos al hermano y elevemos en su honor una oración. Despidamos todos juntos al hermano y entonemos la victoria del Señor. Entonemos la victoria. Cristo te dé la vida y te recibe en su amistad. Cristo te dé reciben su amistad. Tu familia y amistades hoy presentes te desean que descanses junto a Dios. Tu familia y amistades hoy presentes te despiden y te cantan el adiós. Hasta pronto, hasta el cielo. Cristo te dé la vida y te recibe en su amistad. Amistad.